Para Marcelito el bajo. Para Pablo Lauri, las cañitas. Para el Seba. Para toda la gente presente esta noche en Nueva Italia. Yo sigo siendo el traquero de siempre. El loco Camel. Para adelante y nunca para atrás. ¿Cómo dice? Para adelante y nunca para atrás. A ver, a ver. Y nunca para atrás. Y nunca para atrás. A ver, a ver. Arriba, chicos, hacemos palmas, si no, no seguimos, ¿eh? Haciendo palmas todos, a ver. Las palmas. Eso. Arriba las palmitas, chicos, que esto es una gran fiesta. Arriba, sí. Pilar. Para la rubia. Va. ¿Cómo no voy a decirte, Margarita, si te quiero? Por haberte yo mentido tanto.